hablarte estremece mi lugar. Es algo imposible, amor. Date cuenta que cuando pasas frente a mí, mi mundo da vueltas. Que cada cosa que me dices yo la tomo en cuenta. Te estoy esperando que toques mi puerta. Date cuenta.